Bueno, vinimos acá donde se va a dar la lectura de los juicios de lesa humanidad. Estamos con el señor Juan Guardia, bueno, él pertenece a Valle de Piel, Libres del Sur. Bueno, preguntarle, bueno, su llegó acá con toda la gente, ¿no? Mucha gente a escuchar la lectura de este juicio. Sí, exactamente. Nosotros hemos venido por, bueno, como en conmemoración, digamos, de este hecho. Que realmente es lamentable, los 30.000 desaparecidos que han habido, la memoria y la verdad y la justicia, como organización social nosotros y como partido político no lo vamos a olvidar, lo vamos a recordar siempre, y es como una premisa que tenemos con la gente que integra la organización y el partido. La verdad que hay mucha convocatoria, mucha gente que ha venido, bueno, en apoyo, todos esperando acá a ver cuál es la lectura de la sentencia. Esperemos que sea favorable, pero tantos años, ¿no?, que han pasado para dar la lectura y hacer la sentencia, ¿no? Realmente lo que pasa es que los poderes, tanto políticos como económicos, han influido muchísimo en esto. Y bueno, esperemos que de una vez por todas se haga la justicia que se debería que haber hecho en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, aunque sea 30 años después, ojalá le sirva que se haga un dictamen que sea justo realmente y que le sirva a las actuales generaciones para darse cuenta de que es una etapa que no tenemos que volver a vivir. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Usted vivió esa etapa más? Yo tengo 61 años, viví la época de la represión. En aquel entonces, estar en la vereda de enfrente significaba arriesgarse a perder la vida. Pensar distinto era arriesgarse a perder la vida, y eso realmente es terrible, porque hoy hablamos de grieta, pero es una grieta que dentro de todo nos puede tener en la vereda de frente en cuanto al pensamiento, no así con la idea de quitarle la vida a una persona que piensa distinto, como era antes. La verdad que era de terror todo eso lo que ocurrió, y darle este mensaje a la gente joven para que no vuelva a ocurrir sería lo ideal, ¿no? Pero ¿cómo lo ve el gobierno actual actuando en este momento, ¿no? Y con el pensar, ¿no? Desde ese momento de que entraron, se bajó, se volvió a colocar el cuadro de Videla. Bueno, eso evidencia de que sin duda es un gobierno de ultraderecha, neoliberal, y todos sabemos que el neoliberalismo siempre ha estado supeditado a los poderes económicos de turno. Y bueno, era lógico pensar de que podía ocurrir una cosa así. No se diferencia prácticamente en nada este gobierno con el gobierno de la represión. Lo que pasa es que, por supuesto, tenemos una realidad muy distinta. Es un supuesto gobierno democrático, pero evidentemente tiene la misma idea del represiva de la época de la dictadura. La verdad que sí. Bueno, le agradecemos por su testimonio, bueno, sus palabras, y bueno, acá seguir haciendo apoyo, ¿no?, a la gente y con la gente de Barrio de Pie y Libres del Sur, ¿no?, hasta que se dicte la sentencia. Exacto, bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresarnos y de poder decir un montón de verdades que necesita escuchar la comunidad. Muchas gracias, Juan. Dale, pues nada.